Prólogo de Balada de la cárcel de Reading. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Corregido por Hasna. C-33. C-33 escribió la balada de la cárcel mientras cumplía una condena de 2 años de prisión en Reading, Berkshire, Inglaterra. C-33, antes de cubrir su cabeza rapada con el gorro de drill y vestir su cuerpo atormentado con el ropaje ceniciento de los presidiarios, había llenado sus días cultivando las cosas superiores de la vida. Bello como un efebo y dotado de un ingenio con facultades extraordinarias, este hombre, ahora innominado, provenía de una familia inglesa noble y riquísima. Discípulo de Ruskin en la Universidad de Oxford primero y amigo suyo después, juntos libraron luminosas batallas defendiendo el prerrafaelismo de Dante Gabriel Rossetti, Burne Jones y Walter Crane, que la crítica de aquella hora, 1880, rechazaba casi unánime. Paralelamente al movimiento anterior, habíase iniciado en Francia la reacción contra el naturalismo, y él, siguiendo las huellas de los Swinburne, Shelley y Tennyson en su propio país, abandonóse también a la influencia del nuevo credo estético que revolucionaba a Europa, y produjo entonces poemas de maravillosa armonía verbal, cuentos como El pescador y su alma, que después de haberlo leído, nunca podremos olvidar. Comedias como El abanico de Lady Windermere, finamente tramadas, dramas como Salomé, un acto sensual y perverso, y una novela, Dorian Gray, producto morboso de la literatura decadente, que contiene todos los elementos de descomposición moral latentes en los sentimientos del autor, y que le condujeron, poco después, hasta llegar a la miserable situación del presidiario. Callemos esta cosa terrible. Ahora no es nada más que esto. Una letra y un número. C-33. ¿Habéis notado la coincidencia? C igual a C, inicial de Cristo. 33 igual a 33, edad de Cristo en la hora sombría de su crucifixión. C-33. El hombre que rubricó con esa letra y ese número infamantes la obsesionante balada donde la visión del ahorcado nos hace empalidecer de horror y repugnancia, llamábase Oscar Wilde, antes de la hora sombría de su muerte civil. Después, recobrado a la vida del mundo y del pensamiento, erró por algunas tierras viviendo magníficamente solo, y, por último, murió en París el 30 de noviembre de 1900, legando a la posteridad el De Profundis, páginas amargas que contienen su dolorosa confesión y su testamento estético. Fin de prólogo.